una fortuna de 75 mil millones de dólares, Bill Gates, cofundador de Microsoft, encabezó el listado de las personas más ricas del mundo, publicada por la revista Forbes. En los últimos 22 años, Bill Gates ha encabezado en 17 ocasiones este ranking. El segundo sitio lo ocupó el español Amancio Ortega Gaona, fundador de Inditex, compañía tenedora de marcas como Zara, Bershka y Pull&Bear, con 67 mil millones de dólares, seguido del estadounidense Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway, con 60 mil 800 millones de dólares. El cuarto sitio lo obtuvo Carlos Slim Helú, con 50 mil millones de dólares, es decir que el empresario mexicano retrocedió 2 peldaños en el ranking. Jeff Bezos, de Amazon, se situó en la quinta posición, seguido de Mark Zuckerberg, cofundador y CEO de Facebook. El listado incluye a 1.810 personas con bienes por un valor superior a los 1.000 millones de dólares, con datos a febrero de 2016. Este año, 14 mexicanos aparecen en el listado. El segundo mexicano más rico es Germán Larrea de Grupo México con 9.200 millones de dólares, seguido de Alberto Valleres de Grupo Val, Eva Gonda de Rivera, viuda de Eugenio Garza Lagüera, expresidente de FEMSA, y la empresaria María Asunción Arámbura Zavala, informó José Sánchez Perales.